Rosario Huertas, ¿cómo dice usted que le va? ¿Cómo estás, Martíncho? ¿Cómo anda usted? Al fin pudimos comunicarnos. Sí, al fin. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda la provincia? Acá andamos bien. La verdad que re lindo Jujuy. Estamos así como muy entusiasmados con empezar a los preparativos para lo que será la temporada turística 2022. Bueno, comentarles también que la cultura acá, bueno, es pionera más que otras cosas, así que la pandemia no ha podido cerrar de todas maneras un montón de espacios culturales, porque bueno, vivimos de eso prácticamente todo el año. Así que gracias a eso muchos artistas estamos pudiendo trabajar de lo que tanto amamos en esta provincia, obviamente con todos los recaudos necesarios, pero por supuesto siempre apostando al arte. Gracias. Está muy bien. Usted siempre involucrada en proyectos colectivos. Aquí, allá y por donde ande, siempre andará detrás de esos proyectos colectivos. Y esta conversa, de alguna manera, la excusa de esta conversa también tiene que ver con un hermoso proyecto colectivo que hemos conocido en las últimas horas, donde usted ha participado. Y bueno, queríamos saber un poco más de este trabajo, de este proyecto audiovisual que nos presenta una historia que vale la pena conocer, Rosario. ¿Por dónde comenzamos a desandar este proyecto Niña de Collahuayma? ¿Qué mirarán esos ojos, este documental que han presentado en las últimas horas? ¿Cuál fue el puntapié inicial para comenzar a desandar esta historia? Bueno, vamos a arrancar por el principio, como decimos así. Muy está muy bien, que aparte tiene como dos comienzos, porque hay un comienzo, esta historia tiene una parte muy personal suya. Sí. Y otra historia que tiene que ver con el proyecto más colectivo y esta idea que surgió en pandemia y que empezó a dar vueltas hasta finalmente presentar este documental. Si usted quiere, cuéntenos esa última parte que tiene que ver con este documental y quizás si después gusta, también nos cuenta la relación que usted tiene con esa canción. Buenísimo. Bueno, ¿qué mirarán esos ojos? Es uno de los versos de la canción de Niña de Collahuayma, cuya poesía es de Pablo Valdivieso y la música de Walter Michet. Más o menos esta composición data de los años 94, 99, entre ese periodo de años. Y bueno, esta frase viene a una cuestión, a develar, digamos, una historia que hay detrás de esa poesía, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros decidimos grabar el tema, porque bueno, lo primero fue darnos el gusto de decir, bueno, por fin vamos a grabar este tema después de tanto tiempo de querer hacerlo y no poder, más o menos unos 20 años. Surge la idea de hacer un videoclip, y ya ahí al videoclip necesitábamos data, necesitábamos información, necesitábamos conocer un poquito más la historia. Entonces ahí se convoca al compositor y al poeta, digamos, y ahí es donde nos revelan ambos, de sus dos lados, digamos, cuál era el motivo, ¿no?, de esa poesía y de esa música. Sobre uh-huh. todo esa poesía, una historia bastante, bastante dura, uh-huh. bastante triste, que es la pérdida física del hermano de Pablo Valdivieso, uh-huh. por una decisión propia, como él bien lo dice. Y en esa pérdida, bueno, encontrar en sus pertenencias a un docente rural que le gustaba muchísimo sacar fotografías, y una de ellas era esa criatura, ¿no? Uh-huh. Era la niña Coyahuayma, una bebé, una nena que tiene más o menos entre 5 y 6 añitos, que está sentada, parece al lado del horno, del fuego, tiene sus manitos tiznadas y en las manos tiene un pedazo de pan. Una muñeca al lado y bueno, la imagen creo que lo dice todo. Sí, sí, sí. Por eso, de sí. Esa mirada, ¿no? Que sí. Mirarán esos ojos. Para seguir encontrándonos con esta historia que quedó retratada a partir de la palabra escrita de este poeta puneño Pablo Valdivieso y la música de Walter Mitchell, estamos hablando de Niña de Coyahuayma. Digo, para encontrarnos aún más con esta historia, porque la canción habla de una niñez que podemos identificar en cualquier punto del país, ¿no? Esas historias que hay detrás de esa niñez, uno las puede identificar en cualquier lugar. Pero me parece que hay algunas cuestiones ahí para comprender aún más de qué estamos hablando. Necesitaríamos saber, por ejemplo, de Coyahuayma, necesitaríamos saber algo más de su autor, y para eso también hemos convocado, Rosario, a alguien que también ha sido parte de este proyecto, de este hermoso proyecto audiovisual, que es Germán Zumbaño, que está también en línea para conversar con nosotros. Hola, Germán, buenas noches. Ahora lo vamos a sumar a Germán, Rosario. Anda por allí Germán, que fue parte también, músico, que fue parte de este proyecto. Que nacía, que comenzó en pandemia, decías, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, como una situación bastante fortuita, porque yo vengo acá a la provincia a retirar unos papeles en enero del 2020, sí. Y me invitan al Liceo Tincareño, y yo tenía ganas de ir a tocar, nunca me habían convocado a un festival que, bueno, para nosotros significa mucho, y obviamente que la primera persona que llamé fue a Germán, y Germán me dice, ¿usted que hay un músico acá que está dando vueltas, que también es bueno? Está abriendo ese camino, me dice, acá recién llegado a la provincia, es cordobés, me dice, toca la guitarra muy bien, así que si querés lo convocamos también para que vamos en trío. Perfecto, le digo, genial. Preparamos así, súper expeditivo, 3 días de puro ensayo, nos fuimos a tocar y Marcos quedó hola. Enamorado del tema. Ahí está Germán, me parece, ¿no? ¿Estás ahí, Germán? Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Ahí sí, perfecto, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, buenísimo, bien. No sé, el micrófono este, no. Lo apretaba y se ponía en mute. Ahí estamos, bien. Bueno, ¿cómo están? Bien, acá hablando con Rosario y comenzando, sí, de ese modo a desandar esta historia que hay detrás de esta canción, ¿no? Una hermosa historia para contar. Sí, preguntabas por Coyahuayma. Claro. Coyahuayma. Sí, Coyahuayma, bueno, es una localidad ahí cerca, ya con la frontera con Chile, en esa zona de por el departamento de Susques, que es la zona, digamos, ¿no? Del oeste de nuestra provincia. Es una zona muy árida, muy inhóspita, ¿sí? Por la ruta 40 se puede llegar, ¿no? La famosa ruta 40. Justamente buscando ahí imágenes, porque bueno, nosotros no tuvimos la posibilidad de conocer el lugar, quienes trabajamos en este proyecto. Encontramos un viajero ahí en la web que nos facilitó también algunas imágenes. En realidad, bueno, son zonas que nosotros, capaz que yo nací, por ejemplo, en Mina del Aguilar, y que es una zona parecida, nada más que, bueno, está un poco más al centro de la provincia, en el departamento de Humahuaca. Y bueno, son zonas así, puneñas, de altitud, ¿no? Con pocos pobladores, pocas casitas, son lugares bastante alejados, y bueno, en esa época en la que el hermano de Pablo Trabajaba como docente, prácticamente a veces los maestros estaban ahí un mes, 2 meses, 3 meses, a veces no se quedaban ahí en esos lugares y bueno, prácticamente vivían ahí toda su, bueno, parte, ¿no? De su año. Y bueno, como toda localidad, ¿no? De nuestra zona alejada, bueno, las características de nuestra región, ¿no? Una región andina, nosotros tenemos una digamos, una influencia, ¿no? De lo que es lo que fue el Imperio Incaico que llegó, ¿no? Después de con el tema de su cuando se empezó a extender. Y también tenemos, ¿no? Comunidades que son propias de la zona. Así que bueno, todo ese bagaje cultural y ancestral está ahí plasmado, ¿no? Por eso los nombres, Collahuayma. A ver si, bueno, Rosario hizo más la tarea en este aspecto, ¿no? Ella también te puede contar un poquito más sobre el significado del nombre, un poquito más de datos te puede dar también y les puede dar a toda la audiencia que tenemos. A ver, Rosario, contanos algo más. Ahí andará ¿Alguien se Rosario. perdió? Sí, se perdió Rosario. Ahora, Sí. bueno, pero Sí, digo, es. es un trabajo este, Germán, interesante para pensar desde la conservación. Histórica de un patrimonio cultural, digo, a partir de esa fotografía, muy impactante la fotografía, ¿no? Nosotros después la vamos a compartir. Es muy impactante la fotografía de esa niña que está mirando para otro lado, no está mirando de frente a la cámara. Como Claro. decía Rosario, tiene las manos tiznadas, está comiendo algo con un sombrerito allí, pelos, Justamente, ¿no? Yo estuve despeinada. 3 años. 3 años trabajé yo en una localidad también así de un rinconcito, ¿no? De nuestra provincia que se llama El Cóndor, cerca de Salta, Nazareno, Santa Victoria, son lugares alejados. Y son casi imágenes, o sea, cotidianas, ¿no? Por el hecho de que es lo que yo descubrí con esto de Niña de Collahuayma, con la imagen y con todo lo que se viene hablando. Si bien, bueno, las realidades son distintas en todo el país y en las ciudades, obviamente, que son distintas a la gente que vive en los lugares rurales. Pero bueno, eso es lo que decíamos hoy, ¿no? La niñez capaz que no, los niños no lo ven así. Yo que trabajé y soy docente rural, ellos disfrutan de su paisaje, disfrutan de su cultura, disfrutan de todo lo que tienen y capaz que no pasa por ellos eso, ¿no? Por eso Claro. dice que mirarán esos ojos. A nosotros sí nos conmueve muchísimo. Pero bueno, yo que trabajé ahí, quizá, bueno, hoy en día. Hay una heladera, hay corriente eléctrica que antes no había. En esa época, por ejemplo, capaz que tenían motores que funcionaban en el día, por ejemplo, y a la noche ya cortaban y como generadores de electricidad, ¿viste? Y hoy Claro. en día yo cuando llegué al pueblito donde trabajé en el año 2014, yo me acuerdo que inauguraron la corriente. Claro, hablar de ese tiempo es como que para muchos puede ser extraño y hoy en día ya todos tienen conectividad, ¿viste? Entonces son cosas que están pasando allá y que capaz que las realidades van cambiando y esa imagen, bueno, es re impactante, ¿no? Hoy en día incluso, pero son realidades que van cambiando, por suerte. A veces nosotros asociamos la necesidad con quizá lo que podemos ver, ¿no? Pero por suerte en nuestra puna querida de Jujuy hay un progreso bastante grande en ese aspecto y bueno, de todas formas eso es lo que yo le decía a mis compañeros, nosotros tenemos que pensar en que una niña de Cochabamba puede estar a la vuelta de la esquina de nuestro barrio, de nuestra ciudad, Claro, sí. niños con necesidades, niños con con todo esa problemática, ¿no? Que a veces tiene la falta de recursos, bueno, lo que puede sufrir una familia, ¿no? Cuando la situación económica puede estar apremiante. Así que bueno, yo más que nada lo asocio a eso. Quizá para el maestro en ese momento también era una imagen cotidiana y solamente, bueno, tomó una foto y hay que ver, ¿no? Cómo impacta en otras personas, cómo impacta en quienes ahora están observando todo esto que nosotros estamos haciendo. Es distinta la mirada que pueden tener. Bien, Y es un lindo trabajo. sí, hermoso, hermoso trabajo que cuenta Germán con la participación. Está Pablo Valdivieso, está Walter Mitchell, están los músicos que participan de este proyecto. Pero en el comienzo nos encontramos con la palabra de Pablo, ¿no? Que es el hermano de Gabriel, el autor de esta canción. Que bueno, que cuenta cómo se encuentra él con esa fotografía, cómo nace esa larga poesía que después Walter le va a poner música. Digo, es muy interesante para encontrarse con esa historia, porque también habla allí, pensaba, anda Rosario por allí. Sí. Pensaba Rosario cuando miraba el video de las vueltas que Tal tienen cual. las canciones, ¿no? Porque es una canción que tardó en formarse. Estuvo el poema ahí dando vueltas largo tiempo. Walter lo leía una y otra vez y no le encontraba la vuelta. Tardó en Sí. llegar la música, tardó en conformarse como canción. Y eso también tiene que ver con ese misterio que hay alrededor de algunas canciones, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver también con los procesos artísticos, sobre todo y en esto creo que voy a hacer así como un título especial, ¿no? Porque creo que en ese sentido hay personas que necesitan darse su tiempo para poder darle una integridad a la música, que no ponen melodías por poner y que lo hacen con el total respeto de buscar la mejor manera de resolverlo y una de esas personas es Walter, sí. O sea, bueno, un par de temas de mi disco son de Walter Mitchell. Y ese poema, esa poesía tan, tan profunda, tan sincera, tan honda, porque nadie se podía llegar a imaginar hace 20 años la abstracción de ese poema, ¿no? ¿A quién estaba escrito? ¿A esa persona que no está? Por eso dice, sus ojos serán estrellas, brillarán allá en el cielo, iluminando conciencia. Y esa frase no se la canta el niño Coyhaique, esa frase se la está cantando su hermano que desde el cielo está ahí, ¿no? Como dice, mira, tu súplica o tu reclamo está acá. Yo lo hice visible. Entonces, creo que todas esas cosas que son de una profundidad, de una delicadeza, ¿no? A veces uno tarda tiempo en encontrarle la vuelta a todo eso, porque realmente se compromete con la Claro. música, porque realmente se compromete con el mensaje. Entonces, yo creo que cuando llega ese momento, ya la composición calza de todas formas, digamos, encuentra esa redondez, esa claridad y ese mensaje, y entonces ahí cuando nos emociona. Qué honestidad la de Walter al contar en el documental que él leía y leía la poesía y no la entendía, dice, no me llegaba, no lograba comprenderla, ¿no? Totalmente, es más, lo que nos contó Pablo, esta confidencia, ¿no? Que logró poder decirla después de tantos años, yo creo que habla de la forma en la que el arte hace su resiliencia, ¿no? De la forma en la que el arte ayuda a hacer un descargo a esos dolores o a esas tristezas que uno lleva adentro. Entonces, hasta ese momento, estoy hablando año 99, cuando Walter me presenta el tema, él me dice, me gustaría que mires la película de la deuda interna. para poder inspirarte en la interpretación, porque yo fui la primera persona que la interpretó. A mí me dieron una partitura. Bueno, ahí está Electra. La L. Está muy bien. Rosario, siga atendiendo ahí. Conversamos con Germán. Germán, nos contaba Rosario que este documental había sido preseleccionado para el Festival de Cine de las Alturas. Sí, ahí estuvo nominado, por decirlo así. Claro. Y bueno, no nos llegamos a la última instancia, pero la verdad que hay que rescatar el trabajo periodístico, el trabajo el audiovisual, bueno, más que nada la parte en la que se hizo digamos como el final, ¿no? El montaje, si bien las tomas que hicimos fueron digamos, nosotros la hicimos con un compañero, con Marco, y se rescata muchísimo lo de Walter y Pablo. Estábamos en plena pandemia, así que también los videos yo tuve que hacerlo acá en casa. Claro. Bueno, lo que nos proporcionaba, ¿no? Las posibilidades que nos daba la pandemia, dentro de esas posibilidades. Así que bueno, el final lo hizo una chica acá, en Mayra Nieva, que la verdad que le dio, digamos, como decía, el cierre para todo, para que quede, digamos así, que cierre toda la idea. La verdad que yo al comienzo no lo lograba, como que no me cerraba, como por decirlo así, y ella dio en el clavo cuando comenzó contando la historia esta, justamente, que es la más conmovedora, ¿no? La de la partida de este docente rural, y lo que significó para Pablo, su hermano, dedicarle también esta letra y hacerle también la letra con la foto esta que había entregado. Y bueno, la verdad que es una historia muy linda para contar. Y para conocer, acá, ¿no? En Jujuy, sí, y acá en Jujuy hay muchas producciones. Últimamente hay una producción sobre el maestro Ricardo Vilca, que la verdad que se está moviendo bastante esto, y la verdad que yo también es la primera vez que trabajo de esta forma, y es hermoso porque unir todas las partes, ¿no? Por decirle, la pata de la mesa, porque si nosotros lo hacemos y no tenemos la posibilidad de contar con la parte periodística, la parte audiovisual, es mucho más difícil, ¿no? Empezar desde una versión de un tema ya, de grabarlo, y el trabajo en equipo es muy importante en ese aspecto, y la verdad que da muchos frutos. Y con decirte que llegamos a ubicarle a la niña, gracias a todo la red que se armó, ¿viste? No sé en qué momento ella tomó contacto con la imagen o con la noticia, o que nosotros íbamos a presentar el documental, y con su foto. Y bueno, fue todo una emoción eso, y también hubo ahí una controversia porque es impactante, ¿no? Ver tu foto de niño y no saber que hay una historia gigante atrás de eso, y que hay gente que está haciendo arte y está moviendo un montón de cosas, y bueno, pero por suerte se pudo tomar contacto con ella. Todavía yo no la pude conocer. Estábamos en plena pandemia cuando fue ese momento, y bueno, una de mis compañeras tuvo la posibilidad de charlar con ella, y bueno, la verdad que ya el final de Pablo ya está como que saldado en ese aspecto, ¿no? Y ya Pablo sabe, porque él no sabía nada que había pasado con la niña. Y bueno, está viaja siempre al pueblo, es una persona ya que pudo hacer estudios, así que tiene su trabajo, digamos, tiene según lo que nos contó, ¿no? Nuestra compañera, que ella es la que charló, bueno, es una persona que, bueno, digamos, en estos momentos, bueno, está bien, y todo lo que deseaba Pablo, eso de viajar, bueno, que no se pudo hacer, que es el final del documental, ¿no? Donde él tiene ese deseo de poder ir para allá, que es algo que, hubiera cerrado también todo esto, bueno, no lo pudimos hacer, estaba ahí en planes por el tema de la pandemia, justamente acá en Jujuy era medio complicado viajar, así que bueno, pero la verdad que fue muy, muy emocionante todo lo que ha pasado con empezar de, ¿no? De ir a tocar a Tilcara con Rosario y decir, che, hagamos la niña que siempre está ahí y ahora es algo que tenemos ahí plasmado, ¿no? En un videoclip y en un documental, en un trabajo documental, que bueno, Qué bárbaro. Bueno, seguramente va a quedar para siempre. Ahí la niña se encontró con toda esa historia, esa niña que ya no es tan niña, ¿no? No es una niña, es una Claro. chica grande, esa de mi Es. edad, yo tengo 39. Creo que tiene como, ¿no? Entre 45 y 50 años, Ger. No sé Más bien o la edad, menos. la verdad que no me acuerdo, pero más o menos, sí, por ahí no tanto me parece, pero ha pasado mucho tiempo desde esas fotos, sí. Pero Más, esa foto me pasó, está pero sacada en los reciente. años 80. Ah, Es como claro. que tenemos data. Sí, Entonces, puede ser, bueno. ¿no? Sí. Así que, claro. Ha pasado, ya debe tener esa edad que decía Rosario. Sí, ah, sí. ¿Y cómo sigue esta historia ahora? Y quedaron muchas cosas, ¿no? O sea, creo que volviendo al tema de la pandemia y el contexto en el que se elaboraron las cosas, yo creo que fue como un manotazo, así como para no caer en la tristeza profunda del hecho de salir de los escenarios también, ¿no? O sea, creo que para nosotros fue meternos en la cabeza eso y ponernos a hacer en medio de todo esto fue justamente una opción, ¿no? Entonces, primero me gustaría agradecerle a la gente que de La Plata, de Jujuy, de Córdoba, que en el momento más complicado, digamos, apostó y puso su granito económico para que esto se pudiese realizar. Así que bueno, subirlo a que esté ahí en YouTube disponible para todos, es una forma de agradecimiento porque, bueno, se la debíamos. Y lo que sigue, yo creo que es lo que dijimos con Ger, de poder seguir interpretando las obras de Walter Mitchell, las de Pablo, la de Germán, porque él también es un compositor y tiene muchos temas ahí que no quiere decir, pero que son hermosos, que ha grabado un disco hace poco que es Carita Morena, que lo hemos pasado por Radio Futura. Y bueno, Impresionante. seguir apostando y promoviendo la música jujeña, los compositores jujeños, ¿no? Está muy bien. Está muy bien eso. Sí. Y de ese modo nos ayudan a nosotros a conocernos, ¿no? Porque siempre decíamos, cuando andabas por acá, Rosario, vivimos en un país muy, muy extenso y nos desconocemos bastante. Así que bienvenidos sean esas músicas para seguir conociéndonos, para seguir conociéndonos también a partir de la música. Así que, ya saben, cuando quieran, por acá andamos para recibirlos, para escucharlos y para compartir esas lindas músicas. Amigos, muchas gracias por atendernos. Obviamente los vamos a despedir escuchando esa canción de la que tanto hablamos, Niña de Collahuayma. Con esa canción los vamos a despedir agradeciéndoles a los dos que nos hayan atendido. Muchísimas gracias, Martín, por el espacio, por el interés. Un saludo grande para la gente de La Plata, que los adoro, que los extraño muchísimo siempre. Y bueno, ante cualquier novedad que estemos haciendo, seguramente ya para diciembre estamos planeando algo con Germán, de poder hacer una propuesta en vivo de nuestros dos discos, nuestro querido Jujuy. Así que bueno, se irá gestando de a poquito y ya tendremos novedades de eso. Como no, por acá las esperamos, siempre para compartirlas. Rosario, Germán, Muchas muchísimas gracias gracias. de nuevo, que tengan buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias de nuevo a ustedes por atendernos. Vamos a escucharlos entonces, vamos a escuchar la historia. Hemos hablado, digo ya, de la historia de esta canción. que a continuación escuchamos.